Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un directo de Instagram. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo a este live y que nos van a estar acompañando en los próximos 30 minutos. Mi nombre es Fairuz y hoy vamos a estar conversando con Diana Marquínez sobre los tres secretos que las mujeres, que pueden darlo o que pueden con todo. Quiero contarles un poquitito sobre Diana. Para quienes no la conocen, ella es terapeuta en bienestar, salud y terapia cuántica con más de 20 años de experiencia. También tiene una maestría en nutrición y psicología y además un doctorado en psicopedagogía. Así que antes de traerla, quiero recordarles a todos que desde ya está disponible el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que traigan, porque vamos a responderlo acá en directo con Diana. Así que yo ya voy a invitar a Diana para que se sume a este espacio. Estoy enviándole la invitación para que se pueda conectar. Vamos a ver allí si ya nos podemos unir. Mientras tanto, quiero ir leyendo todos sus saluditos. Por favor, déjenos sus mensajes en el chat para ir conversando. Vamos a ver, ya estoy enviando la invitación a Diana. Vamos a esperar que se sume. Sí, hasta Manizales, Colombia, gracias por acompañarnos también. Hasta Bilbao, gracias por dejarnos sus mensajitos. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Diana? Qué gusto estar contigo. Hola. ¿Me escuchas bien ahí? Te escucho, pero no te veo. ¿No me ves? Ok, no te preocupes porque estamos las dos en pantalla y yo te veo perfectamente. Vale. Pues bueno, qué gusto estar nuevamente contigo. Muchas gracias por la invitación. Encantadísima de estar contigo, Diana, y además quiero que sepas que me encanta el tema que has elegido, ¿sí? Hay muchas cosas alrededor de esta situación, las mujeres que pueden con todo, ¿no? Y me parece muy, muy, muy interesante. ¿Me escuchas bien? Sí, claro. Sí, es muy interesante y a mí me dio la inquietud de hacer este tema porque en consulta habitualmente muchas mujeres me expresan esa inquietud de cómo le hacen las otras mujeres que yo veo que pueden con el trabajo y con los hijos y que aparte salen bien arregladas en la mañana y que me proyectan una estabilidad, una energía que yo no alcanzo a tener, ¿no? Entonces, me puse a investigar un poco qué es lo que sucede en general con las mujeres y para mi sorpresa encontré en una encuesta global de bienestar laboral del 2021, en donde es alarmante la cifra, el 80% de las mujeres madres trabajadoras reporta que tiene dificultades para encontrar tiempo para el autocuidado de su salud. Entonces, pues empecé a analizar, a ver, a interiorizar qué es lo que a mí me había funcionado, qué es lo que funciona en mi terapia, y entonces poderlo compartir a más mujeres para que, pues, puedan incorporar estos tres secretos que de alguna manera les va a ayudar a llevar una vida mucho más en equilibrio y, lo más importante, mucho más plena y feliz aún con el trabajo, con los hijos, con todo lo que hay que estar malabareando. Claro, que se sepa que este directo está dirigido a todas estas personas que están a cargo de esas familias, ¿sí? Esas mujeres que tienen trabajos que ya sabemos que digo, trabajos aparte de la casa, que también es otro trabajo, los chicos, y que hay momentos seguramente de mucha angustia, ¿sí? Por esa responsabilidad, sobre todo de la gestión de tantas cosas. Entonces, vamos a ir, Diana, cuéntanos un poco. Y ¿sabes qué pasa? Que te quiero comentar y te quiero compartir mi historia de vida, ¿no? Bueno. Yo en algún momento también estuve ahí con teniendo dos trabajos y dos hijos y estar con esta nebulosa de que cada vez yo veía que más áreas de mi vida se estaban colapsando, porque el detalle no es vivir con estrés, el detalle es que ese estrés va impactando en cada una de tus áreas de la vida. Y aunque yo me intentaba y me esforzaba en hacer ver que podía con todo, la realidad es que se me estaba desmoronando cada vez más el aspecto. Hasta que un día recuerdo perfecto el día que toqué fondo. O sea, tenía yo unas cuestiones económicas no financieramente desordenada. Me estaban llamando para cobrarme porque tenía ya deudas y saldos vencidos. Me pongo a llorar. Llega mi hijo de 7 años. Mamá, ¿qué te pasa? Y de esos puntos que yo sé que muchas mujeres se van a sentir identificadas. De pronto, de un momento a otro, vi que todas las áreas de mi vida eran un caos. O sea, me puse a analizar y dije, es que si bien el detonante fue la cuestión financiera, esa crisis me hizo ver todas las demás áreas de mi vida. A veces decimos, es que estoy en un momento en donde se me junta todo. No, es que a veces en esas crisis es donde la vida nos permite ver cómo está todo lo demás. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando en mi vida? Tenía yo dos trabajos a la vez, en donde si bien en algún momento esos trabajos me hacían sentir feliz, en ese instante ya no me hacían feliz. Económicamente ya les había comentado que estaba yo en quiebra. A mis hijos obviamente los veía poco tiempo y entonces ese poco tiempo no tenía yo energía para mantenerlos. Y lo más importante, me di cuenta que físicamente tampoco me encontraba bien. Estaba tomando una pastilla para la ansiedad, una pastilla para la depresión, también una pastilla para la colitis, porque entonces tenía yo inflamación del colon, una pastilla para la gastritis, porque también tenía yo afectado el estómago, y de ahí una pastilla para la tiroides. Y dije, no puede ser que a mis 30 y 32, 33 años, yo ya esté con esta cuestión ya física, mental, emocional, y no me encuentre bien. A los pocos días de este suceso, de decir qué voy a hacer con todo esto, de dónde se sale, mi prima Dulce me comentó de la terapia cuántica y ahí es en donde conozco terapia cuántica y empiezo a descubrir y a trabajar del interno hacia afuera. Yo no empecé a hacer cambios afuera de cambiar mi trabajo y cambiar mis esto. No, no, no. Yo lo que hice fue cambiar primero mi interno. Y poco a poco lo de afuera se fue cambiando. Yo primero me empecé a encontrar feliz y ya después empecé a dejar los medicamentos, ya después cambié de trabajo, ya después conocí a un hombre maravilloso que está a mi lado, ya después ajusté mi cuestión económica. Si bien todo lo demás se fue acomodando y de ahí yo vi más o menos qué es lo que a mí me había funcionado. Lo empecé a replicar con mis pacientes y empecé a ver que no solo me funcionaba a mí, que también le empezaba a funcionar a otras personas. Y ahí es en donde empiezo a identificar y tratar de resumir en muy pequeñito en qué tres aspectos específicos es que puedan incorporar en su vida y que realmente empiecen a notar cambios. Y si me permites, empezamos con el primer secreto. El primer secreto es incorporar métodos holísticos de bienestar. Y con métodos holísticos quiero englobar vitaminas o flores de Bach, o poner los pies en agua con sal, o hacer meditaciones, o esto. Pero lo importante es incorporar ciertas acciones externas que a ti te hagan bien. Cada quien tiene que conocer. Hay personas que les hace bien tomar vitaminas, hay personas que les hace bien darse una ducha con agua muy, muy fría. Hay personas que les hace bien tener esencias florales y con aromaterapia, pero siempre es importante tener un apoyo que en esos momentos de estrés, de angustia, de ansiedad, de estar muy abrumada, que puedas canalizar y que te puedan ayudar a encontrar tu equilibrio. Y sin, cabe destacar que también la terapia cuántica es una de las herramientas que pueden incorporar como bienestar, haciendo énfasis en que lo más importante es que vayan conociéndose qué es lo que les hace sentir bien. No sé si hasta aquí cómo vamos. Ahí vamos perfectamente con este primer paso o este primer tip que nos has dejado. Considero que, retomando un poquitito lo que dijiste antes, ¿sí? El orden externo definitivamente lo vamos a encontrar cuando el nuestro, el propio, está como todo en su lugar. Y qué importante tomar acción. No quedar... Exactamente. Exactamente. Y es el ir conociéndonos a nosotros mismos, y muchas veces también es importante considerar que la mente va a ir hacia el peor escenario, ¿no? Siempre la mente nos va a ir hacia lo peor que pueda pasar, y es que si entonces me quedo sin trabajo y entonces se me incendia la casa y entonces me atropella un coche y entonces me quedo a vivir abajo del puente. O sea, y entonces abajo del puente me va a dar una gripe, ¿no? Y lo interesante es que la mayoría de esos eventos catastróficos no suceden. Sin embargo, si nosotros estamos constantemente pensando cómo vamos a solucionar ese evento catastrófico, dejamos de solucionar lo que sí tengo que solucionar hoy. Entonces, una técnica holística es volver al hoy. Justo hoy, ¿qué situación estoy viviendo? O sea, justo hoy ya me despidieron del trabajo, no me han despedido del trabajo, entonces lo que tengo que hacer es seguir trabajando. Pero insisto, es ir conociéndome a mí a través de lo que voy viviendo en la vida. Bueno, me parece que has dicho algo muy, muy importante, y es por alguna razón vivimos siempre en el escenario más catastrófico y en una anticipación a hechos que ni siquiera han ocurrido. Entonces, qué importante establecer también las prioridades reales, digamos, en ese momento. Como lo has dicho, vivir el acá, el ahora y atender esas cositas más importantes. Así es. Y también haciendo énfasis en que intentar incorporar métodos holísticos que nos hagan sentir bien y nos ayuden a volver al tiempo presente, al volver a lo que estoy sintiendo hoy, a lo que está sucediendo hoy y al reto que tengo que enfrentar hoy, ¿no? Para esto realmente funciona. De los más importantes que puedo recomendar es la aromaterapia, ya está comprobado que funciona, acupuntura ayuda mucho también, poner los pies en agua con sal, los que ya han estado en sesión conmigo, saben que lo recomiendo mucho y no me canso de recomendarlo, porque realmente el agua con sal lo que hace es absorber, o sea, atrae todos los radicales libres que vamos generando con el estrés, con el día a día. Entonces, sí hay herramientas muy sencillas y muy fáciles. Me pueden decir, pero es que no tengo tiempo, pero es que no tengo calma. No se necesitan horas, o sea, es 2-3 minutos, y con eso van a ir notando la gran diferencia en cómo su mente y su cuerpo va reaccionando ante la realidad que se presente tal como se presente. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, ¿te parece si vamos entonces con ese tercer tip? Sí, el segundo tip es tener y valorar los micromomentos para ti. A veces las mujeres, aunque vayamos corriendo todo el tiempo, las mujeres o los hombres, o sea, me enfoco en mujeres porque somos las que normalmente nos metemos más actividades, más cosas y estamos como con un estrés distinto al que normalmente viven los hombres. Micromomentos de bienestar. ¿Qué son? Son esos espacios de tiempo que tienes y que en lugar de dedicarlos a ti, los dedicas a estar pensando en ese momento catastrófico que nunca va a llegar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son esos micromomentos? Estoy en el trabajo, me tomo un tiempo para respirar, a tomarme un café con calma, con tranquilidad, solo observando qué estoy sintiendo, estoy cansada, no estoy cansada, estoy aburrida. Solo observar qué es lo que estoy sintiendo en este momento. El trayecto que voy en el coche para llevar a mi hijo, para traer o esto. Pongo una música que me guste. Esos micromomentos de verdad que son realmente importantes y son muy poco valorados por nosotros. Es que a mí me gustaría tener toda una tarde libre y solo tengo 5 minutos. Bueno, tienes esos 5 minutos, valóralos. Siéntete contigo misma. O sea, disfruta ese momentito que tienes para ti sin estar pensando en todas las demás actividades. Y el tercer punto que también se me hace bien importante, romper el ciclo de dudas internas. ¿Qué es esto? La mayoría de las personas estamos todo el rato cuestionando y volviendo a cuestionar si lo que hice estuvo bien. Y entonces entramos en un bucle de siempre estar dudando de lo que, o sea, me fui para la derecha, ¿habrá estado bien? ¿Me debí de haber ido a la izquierda? Mañana cuando vaya al trabajo me voy por el mismo camino o me voy por otro, todo el tiempo. Y eso genera mucho estrés y mucha angustia. Lo que tienen que hacer es ir tomando decisiones y decir, ya está, esto decidí, hecho consumado, o sea, lo decidí. Ya después pues, veré entendiendo que todas las decisiones van a tener cierta respuesta, vamos a tener una consecuencia de las decisiones que vamos tomando. Y a veces pensamos que esas consecuencias van a ser gravísimas. Pues no, nos tenemos que ir acostumbrando a que cada acción va a ir teniendo una consecuencia. Pero esa consecuencia, la mayor parte de las veces, es asumible. ¿A qué voy? A empezar a vivir con más conciencia para darnos cuenta que no es necesario estar dudando todo el tiempo de nuestra forma de ver la vida, de nuestra toma de decisiones, porque eso a la vez nos lleva a necesitar un reforzador externo que me venga a decir que lo estoy haciendo bien. Cuando nosotros mismos, yo digo, pues ¿sabes qué? Me fui por el camino de siempre al trabajo, ya si me toca tráfico o me toca lluvia, pues ya está. Yo asumo las consecuencias de lo que voy decidiendo. Y entonces ya no estoy, insisto, ¿y por qué lo vuelvo a repetir? Porque es bien importante. Si nosotros vamos trabajando romper el ciclo de dudas internas, dejamos de esperar que el de afuera nos diga qué bonita te ves, qué bien te vestiste, qué esto. Al final, empiezas a arreglarte y vestirte porque lo decides tú, porque así te gustas tú. Ya no necesitas que venga alguien más a decirte que te ves bien. Empiezas a educar a tus hijos dentro de tus valores y principios, sin necesidad que alguien más te diga qué bien le estás haciendo con tus hijos. Y eso reduce notablemente la sensación de estrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Diana, por esta información tan valiosa que nos estás dando, que seguramente va a ser de utilidad para muchísimas de las personas que nos estén escuchando. Vamos a ir, si te parece, antes de ir con las preguntitas del chat, sí, que está muy relacionada con todo esto que vienes diciendo desde el inicio de la charla. Quiero invitarte, Diana, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu formación, sobre tu curso. Sí, pues hoy te tengo que comentar algo. Hoy voy a dar por primera vez la información del curso. Es un curso que tiene ya unos meses que lo estoy elaborando, haciéndolo con mucho cariño, con mucha dedicación. Y al final estoy muy orgullosa de lo que ya salió. Y les quiero compartir este curso que se llama Transformación y Paz para tu Vida, que es un curso en donde yo te llevo de la mano para que poco a poco vayas incorporando estos 3 secretos a tu vida, pero de forma muy sencilla y muy fácil. ¿Cómo es el curso? El curso es durante 6 semanas, tú lo puedes empezar cuando tú quieras, porque ya te integras a una plataforma en donde ya están las lecciones, que son videos que yo te voy guiando. Yo voy a tener ese acompañamiento, o sea, vas a ir escuchando cada día una actividad. Cada día es una actividad, cada semana es un tema distinto. Abordamos el tema de autoconfianza, relaciones, amor propio. Y entonces es una transformación y es un autoconocimiento que vas poco a poco. Son 5 minutos al día. Los vídeos duran entre 5 y 10 minutos y las actividades son actividades muy, muy sencillas, pero altamente potentes, en donde cada día vas haciendo y aparte, pues, al comprar el curso, tienen acceso a un grupo de WhatsApp en donde yo los voy a estar guiando, los voy a estar acompañando si tienen dudas y tal, y todo lo que se necesite. Y también les van a tener una sesión de coaching personal, uno a uno conmigo, para entonces guiarles y darles esa recomendación como mucho más específica. Diana, muchísimas gracias por poner toda esta información, además, al servicio a través de esta formación. Para todas las personas que estén interesadas, les recuerdo que en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Diana para que ustedes también puedan lograr ese equilibrio, vamos a decirlo, ese balance en la vida personal, profesional, en todo lo que hacemos a diario. Vamos a ir, si te parece, con algunas de las preguntitas. Tenemos ahora una que nos hacen desde Buenos Aires y su nombre es Lucía. Dice, ¿qué papel juegan las prioridades en el éxito de estas mujeres que todo lo pueden? Bueno, es que aquí hay que entender que cada mujer, y hay que respetar que cada quien tenga sus prioridades. O sea, y entender que también nosotros mismos podemos tener prioridades y podemos tener prioridades distintas a las que tienen las demás personas y no pasa nada. Lo que sí es importante es, no puedo yo tener distintas prioridades que tú, por ejemplo, pero querer los mismos resultados que tú tienes. Cada quien vamos a ir construyendo nuestro camino y conociéndonos a nosotros mismos. Las prioridades, esto yo considero que cada quien tiene que irlas asignando. Si bien hay ciertas cuestiones de, yo más bien, ya que tocan el tema de las prioridades, yo sí me gusta definir en dos bloques la vida de las personas. Va a haber cosas que tienes que hacer y va a haber cosas que quieres hacer. Las cosas que tienes que hacer, a ver, te tienes que bañar, tienes que lavar tu ropa, tienes que hacerte de comer, te guste o no te guste, sean incómodas o sean bonitas, lo tienes que hacer. Tienes que ir a un trabajo, porque así es la vida misma. Y hay cosas que muchas veces las mujeres nos ponemos porque yo creo que debo hacer, porque entonces así sigo construyendo mi imagen de una mujer buena, o una buena mamá, o una buena hija, qué sé yo. Ahí es en donde muchas veces sí nos desajustamos, porque el deber ser son cosas que a lo mejor no quiero hacer, ni tengo que hacer, pero las hago por seguir teniendo este paradigma de quiero que las demás personas sigan pensando que soy buena, que soy atenta y demás. Entonces, ahí es en donde sí hay que definir. La verdad, esto no quiero ir a ver jugar fútbol a mi hijo. No quiero. Me cuesta trabajo. Entonces, ya entramos como a otros detalles, ¿no? O sea, ¿estoy yendo solo porque me vean las demás personas o estoy viendo porque realmente hago un esfuerzo? No me gusta ir, pero hago un esfuerzo porque sé que para mi hijo es importante. Entonces, desde el momento en que vamos conociendo por qué vamos haciendo cada una de las actividades, puedo tener mucho más paz y pueden pasar dos cosas. O hablo con mi hijo y le digo, ¿tienes problema en que no vaya al fútbol? O me digo a mí misma, es algo que no me gusta hacer, pero sé que lo tengo que hacer. Y entonces el estrés reduce notablemente. Muchísimas gracias por tu respuesta, Diana. Tenemos ahora otro mensajito desde Guatemala, nos deja Andrea. Andrea, ¿ahora qué dice? Soy madre soltera de 3 chicos y sostén de familia. ¿Cómo saber cuándo es necesario pedir ayuda? Pues es identificar hasta dónde puedo y hasta dónde... A ver, volvemos a lo mismo con lo que acabo de explicar. Básicamente yo te invito a reflexionar lo que tienes que hacer y lo que haces por un deber ser de que quiero demostrarme a mí misma que soy valiosa, que puedo ser pilar de familia y puedo mantener a mis hijos, cuando es que tú haces todas tus actividades porque te gusta, o estas actividades que haces por demostrar que eres buena mujer valiosa o demostrarte a ti misma que puedes, ahí ese pequeño detalle, ahí es en donde yo sí te invito a pedir ayuda, pero el pedir ayuda desde un ejercicio personal tuyo. Yo pido ayuda para ejercicio personal mío, porque muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, la ayuda la pedimos a una persona y la ayuda llega por otro lado. O sea, es el tema de pedir ayuda, muchas veces nos lleva a, pues es que me cuesta pedir ayuda y cuando pido ayuda me dicen que no, pero no es un ejercicio del que te está diciendo que no, es un ejercicio tuyo. Voy a empezar a pedir ayuda confiando en que la ayuda va a venir. Yo le aviso a Dios, al universo, que necesito ayuda, pero a veces queremos que la ayuda nos llegue exactamente del que queremos. Entonces ahí empezar a observar, observar y observar. Creo que esa es una clave bien importante. Muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos acá otra pregunta, en este caso también desde Argentina. Dice, ¿cómo evitar la culpa de no lograr todas las expectativas? Pues es con mucha humildad. Yo hace poco leí un concepto que me hizo reflexionar bastante. Decía, la culpa es el sentimiento de enojo de que si yo fuera la otra persona y me viera actuando así, me enojaría conmigo. O sea, tengo culpa por no ir a tomar el café con mi amiga, porque si yo fuera mi amiga y le estuviera diciendo, no se lo perdonaría. Entonces, ser mucha humildad y mucha flexibilidad, ¿no? Realmente, aquí dos preguntas para la culpa. ¿Lo hice realmente a propósito, sabiendo que le iba a doler y aún así lo hice? Porque la mayoría de las veces reflexionamos el hecho o cómo actuamos desde lo que sabemos hoy. Es que no tuve cuidado con mi hijo y entonces se cayó de la bicicleta y se raspó. A ver, ¿tú sabías que se iba a caer de la bicicleta y se iba a raspar? No, porque ya andaba bien y siempre habíamos hecho ese trayecto. Bueno, obviamente, si ya lo hubiera sabido, pues hubieras actuado distinto. Y así es como ir siendo cada vez, incorporando mucho la filosofía Maitri, el tener ternura y compasión hacia nosotros mismos, tenernos paciencia, y es tenernos paciencia y mucha paciencia. Estamos en un mundo en donde vamos practicando. Hay cosas que nos van a salir y hay cosas que no nos van a salir. Y no por eso valemos menos, no por eso tenemos que realmente ser tan agresivos con uno mismo, ¿no? Porque muchas veces la persona más agresiva y más cruel es uno con nosotros mismos. Parece mentira, pero sucede, ¿no? Y nos sucede, y quiero acotar, ¿no?, que nos sucede a todos. O sea, es un camino, recordarles que este es un camino en donde todos vamos caminando y todos vamos pasando por esos mismos procesos, a veces más intensos, a veces más leves, pero todos estamos en este autodescubrimiento, en este caminar, en este ir aprendiendo y ya me salió bien, ahora ya no me salió tan bien. Y lo importante es tener mucha paciencia hacia nosotros mismos para ser amorosos en las cosas que no nos salen como nos hubiera gustado. Diana, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, por haber estado compartiendo información de tanto valor con toda la comunidad de Mindalia. Como siempre, quiero recordarles a todos que este live va a quedar en diferido acá en nuestra cuenta de Instagram, también lo van a encontrar en el de Diana y en unos días en nuestro canal de YouTube, con información valiosísima que les pedimos compartan para que pueda llegar a muchas, muchas más personas. Te quiero dejar, Diana, para que puedas despedirte tú también y, bueno, agradecerte personalmente esta charla que hemos estado compartiendo hoy. Sí, muchísimas gracias. Bueno, se me fue el tiempo volando y ya no pude decir mucha información. Veo que también hay otras preguntas que no se pudieron resolver al aire. Entonces, les pido que cualquier duda, cualquier cuestión, me pueden escribir en mi chat en Instagram, para que entonces pueda resolver todas las dudas. Y les traigo otro regalo a todos los que están viendo esta entrevista. Les quiero regalar una guía de bienestar diario, que es, la he también organizado con mucho cariño, es en el calendario para que puedan tener cada día una acción que les contribuya a ser más felices y más plenos. Es un regalo, se los hago con mucho cariño. Entonces, lo único que tienen que hacer es escribirme en mi Instagram, en mensaje privado, para que yo les pueda mandar la información. Y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Diana. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Un abrazo.